En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos aquí un día más a través del 101.4 para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 14 de marzo de 2018. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. También nos puedes ver y escuchar en la tele, en Teleelch, y desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia a través de internet, teleelch.es. Buenas tardes, bienvenidos, arrancamos. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya prepara el importante partido que va a disputar este domingo a las 4:30 en el Estadio Martínez Valero frente al Cornellà. Se enfrentan tercero contra cuarto, segundo y tercer equipos más goleadores de la categoría. Esta mañana sesión de vídeo para comprobar los errores sobre las imágenes del partido en Alcoy. Pacheta está detrás de cada error, puntualizando al máximo para intentar minimizarlos. Un técnico que hoy ha estado pendiente de los dudosos. Han entrenado aparte Collantes, Josan, incluso Javi Flores, Manu Sánchez, Primi y Corozo. Pero de estos seis, tres van a poder llegar a tiempo. Javi Flores, que simplemente tiene una sobrecarga. Además de los extremos, Collantes ha realizado la última parte del entrenamiento y da la sensación de que puede llegar. Y Josan, que aunque ha entrenado aparte, él nos decía tras el entrenamiento que llega seguro. Con más dudas, Manu Sánchez, que tiene una micro rotura fibrilar, se la hizo el pasado viernes y da la sensación de que no llegará a tiempo, aunque él, después del entrenamiento, no se descartaba. Primi, a partir de mañana, vuelve ya al grupo, pero no se van a precipitar con él, por tanto baja. Y Corozo, en una semana, en siete días, se incorpora con los compañeros. O sea que todavía le quedarán, pues para coger ritmo, tres semanas. Todo el mundo es consciente de la importancia del choque. Recordamos que hay entradas para los abonados, una entrada para cada abonado, una invitación. Y los abonados que estuvieron en los desplazamientos de Ontinyent y Alcoy también pueden recoger hasta dos y tres, dependiendo de si estuvieron en los dos desplazamientos o solo en uno. Hasta el viernes por la tarde se espera la mejor entrada de la temporada. Para Javi Flores, el goleador en Alcoy, el equipo desde la llegada de Pacheta está en el mejor momento de los últimos meses. Javi Flores. Creo que si nos quedamos en estos dos partidos hasta el empezar de la segunda parte, creo que se ha visto un equipo muy junto, muy intenso, sacando bien el balón de atrás, teniendo ocasiones, teniendo llegadas. La verdad que son muchas cosas positivas las que se han podido sacar, ¿no? Tenemos que seguir incidiendo en esas cosas positivas y corregir esos pequeños errores que tuvimos en la segunda parte. Y esa es la única manera de terminar entre los cuatro primeros y de intentar alcanzar primero, ¿no? El propio centrocampista cordobés reconocía que ahora están mucho más contentos y a gusto porque no es lógico perder la identidad a domicilio. Y eso, durante buena parte de la temporada, el Elche ha jugado fuera de casa, demasiado pendiente de los rivales, de las dimensiones del terreno de juego, de si el césped era de hierba sintética o no. Ahora parece que ha cambiado la historia. Yo creo que al final Los equipos, cuando empieza la liga, tienen una manera de jugar, ¿no? Y es verdad que en campos pequeños hay que intentar adaptarse, pero yo creo que no hay que perder la identidad del equipo, porque al final, si vas a jugar contra un equipo que lleva todo el año jugando de una manera en su campo, si tú vas a hacer el mismo juego, al final creo que va en desventaja. El hacer el mismo juego que ellos llevan haciendo todo el año, tú lo vas a hacer en un partido, creo que no tiene mucha lógica. Hay que intentar, en ciertas cosas, sí que adaptarse a ese campo, pero sin perder la identidad de uno mismo e intentar siempre hacer las cosas que se hacen en nuestro campo también. A eso le llamo yo aplicar el más elemental de los sentidos comunes. Bueno, pues hablaremos de ese partido, también hablaremos de voleibol, porque el próximo sábado da comienzo la fase de ascenso a la máxima categoría del voleibol femenino. Y el próximo sábado a las 7 de la tarde en el pabellón del Toscar, el Club Voleibol Elche Vicio Sport, que ha hecho una temporada para enmarcar, empieza a jugarse ya ese playoff de ascenso. Hablaremos también de ese playoff al final del programa. ¡Arrancamos! Buenas tardes. Sale el sol, suben las temperaturas, cambiamos la ropa del armario, llega la primavera. En Serramóvil cambian la exposición de invierno por primavera y liquidan todo el stock con precios brutales. Toda la gama Volkswagen a precios que la sangre altera, pero solo hasta el 24 de marzo. Ya estás corriendo. Ven a por el tuyo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Hipercor y El Corte Inglés cumplen 10 años en Elche. 10 años contigo para ofrecerte todo un mundo de productos y servicios. 10 años comprometidos con la calidad, la garantía y la atención al cliente. Pero ante todo, 10 años que cumplimos gracias a ti. Hipercor y El Corte Inglés Elche. 10 años contigo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Descubre restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones, el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.900 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Bienvenidos a la antigua civilización de Egipto. Acompañadme a descubrir las pirámides, las esfinges, los secretos de Luxor y Abu Simbel. Vamos a desenterrar los restos de un yacimiento, a escribir jeroglíficos y a conseguir nuestro diploma de arqueólogo. Del 14 de marzo al 14 de abril nos adentraremos en la gran aventura del secreto del faraón para niños en el centro comercial Al Jub. Una aventura al estilo Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. El próximo domingo el Elche y el Cornellá se enfrentan entre sí, tercero contra cuarto. Ahora ya no se puede fallar. El Elche tiene que demostrar que en el Martínez Valero va a estar fuerte, porque sí, depende de sí mismo, sí, se la juega en su estadio, pero ojo, con un calendario difícil. Cualquiera, si le pidiesen a elegir, preferiría jugar pues esos últimos cinco partidos en casa contra el Baleares, la Peña Deportiva, el Deportivo Aragón, el Formentera o el Llagostera. Pero contra todos esos ya jugó, bueno, la gran mayoría. Sin embargo, los que van a visitar el estadio son los rivales directos. Primero el Cornellá, luego el Villarreal B, Mallorca, Lleida y Hércules. Es decir, cinco de los ocho primeros clasificados. Por tanto, va a servir para ponerte a prueba, va a servir para hacer un ensayo de partido de playoff, pero desde luego tienes más opciones de fallar, en teoría, que si te la juegas con uno de los de abajo. Si a mí me dicen con quién te la quieres jugar, yo siempre me la querría jugar con el más débil. Tengo más probabilidades de ganar. Pero este es el calendario que hay y creo que por una parte nos va a venir bien para testar el estado anímico, físico, táctico del equipo en el partido del domingo. Partido también muy importante para los aficionados, porque creo que ha llegado el momento clave de la temporada para dar el paso al frente. Los unos y los otros. Los aficionados ya lo están dando fuera de casa. Yo creo que hay que darlo ahora en el Martínez Valero. Hoy estábamos muy pendientes en el entrenamiento de los tocados. No son futbolistas cualesquiera algunos de los tocados. Son jugadores que ahora mismo, por su demarcación y su estado físico, marcan diferencias. Caso de Josan, caso de Collantes, que están antes de la lesión, estaban en un gran momento. También el propio Javi Flores, que hoy ha estado entre los tocados, entre algodones, pero más por una sobrecarga. Y luego Manu Sánchez, además de Primi y Corozo. En el caso de Collantes, es el único de todos ellos que al final se ha incorporado al grupo, con lo que da la sensación que el domingo va a estar. Josan ha estado todo el rato con los tocados, haciendo un trabajo de readaptación, de recuperación. Lo ponemos en duda, pero él, al menos cuando lo hemos preguntado, piensa que va a llegar, que no va a tener problemas para llegar. Es el tobillo. Javi Flores, lo dicho, es una sobrecarga y ha sido por prevención. Lo de Manu Sánchez, más complicado, siendo una microrrotura. Y además se la produjo el viernes. En el mejor de los casos, a priori dos semanas no se las quita nadie. De todas formas, él, cuando lo hemos preguntado, no se ha descartado. Luego Primi mañana ya se incorpora al grupo. Recordamos que recayó de la lesión en un partido amistoso y que lleva ya pues dos meses y medio sin poder estar. Y Corozo, que en una semana se incorpora al grupo. Por tanto, vamos a ver si se va vaciando la enfermería. Le preguntamos a Javi Flores qué problema tenía, si en principio era algo importante. No, está, vamos... He estado un poco haciendo un trabajo diferente, pero vamos, bien, sin problema. Un poco cargado y demás para intentar evitar algunos ejercicios, pero vamos, nada importante. La verdad que estoy bien. Está bien y, por tanto, el próximo domingo será de la partida. Un 11 que yo creo que no va a variar mucho. El esquema va a seguir siendo el mismo, con ese 1-4-1-4-1, con ese esqueleto en el que estará José Juan en portería, en defensa Gonzalo Verdú, Neider Lozano, Tequio y en principio suponemos que Manu Sánchez de la izquierda, aunque Edu Albacar, pues si lo quiere seguir teniendo contento, más que hablar y decir que es un hombre que suma, que está muy bien, pues me imagino que también querrá el capitán blanquiverde que empiece a darle minutos, pero apostaríamos porque continúa Manu en el lateral izquierdo. Por delante, yo creo que va a seguir Johnny, teniendo en cuenta que Manu Sánchez no va a estar al 100%. Por delante, Provencio y Javi Flores. Bandas, pues depende de la evolución. Ahí tiene tres puestos. o tres hombres para dos puestos. Iván Sánchez, Collantes y Josan. Va a depender mucho de la evolución de los tocados. Y luego arriba parece indiscutible Benja. ¿Qué opina del partido del próximo domingo contra un rival directo como es el Cornellá, que se ha sostenido a pesar de que le quitaron a Enric Gallego? Llevaba 18 goles, era el máximo goleador en la primera vuelta. Impresionante la marca de Enric Gallego, que se fue al fútbol extremeño, en segunda B también. Y que, sin embargo, el Cornellá, pues parece que no lo ha notado, mete menos goles, pero lo reparte bien. Y ojo, porque es el tercer equipo más goleador tras el Elche y tras el Valencia-Mestalla, que es el máximo goleador de la categoría. ¿Qué piensa de este partido? ¿Qué importancia le da? Pues bueno, como todo anterior, la verdad. Ya lo dije la semana pasada, creo que de aquí al final todos los partidos van a ser importantes porque, bueno, estamos viendo que nadie gana fácil, que se están dando resultados que a lo mejor no se esperan. Y bueno, sí que es verdad que es un partido importante porque jugamos contra un rival que está igualado a puntos que nosotros. Y sería importante dejarlo a tres puntos con el gol haber ganado y seguir mirando hacia arriba, ¿no? Con lo cual creo que es un partido importante. ¿Han lamentado en estas últimas semanas no aprovechar los patinazos del Mallorca, que ha ido encadenando derrotas y malos resultados, para recortar? Es cierto que llegaron a estar a 14 puntos, ahora están a 10, pero podían estar perfectamente a 8 o a 6 si se hubieran sumado los puntos de Alcoy o de Ontinyent o ambos. La realidad es que sí, ¿no? Que ha habido jornadas en las que no hemos podido acercar y no lo hemos hecho, y bueno, al final sí que te queda esa cosa, ¿no? De poderte acercar y no hacerlo, ¿no? Y bueno, personalmente la verdad que el otro día fue un partido en el que te va jodido, ¿no? Porque era un partido para haber dado un buen golpe y habernos puesto en segundo lugar y habernos acercado al primero. Pero bueno, hay que quedarse con las cosas positivas, que creo que hasta ahora están siendo bastantes, y seguir en esa línea, ¿no? que llevamos. En esa línea ascendente, en la que con la llegada de Pacheta el equipo ha sumado 4 puntos de 6, pero sobre todo las sensaciones son casi, podríamos decir, mejores que los propios resultados. ¿Entiende Javi Flores que están en el mejor momento de los últimos meses? Sí, creo que si nos quedamos en estos dos partidos hasta el empezar de la segunda parte, creo que se ha visto un equipo muy junto, muy intenso, sacando bien el balón de atrás, teniendo ocasiones, teniendo llegadas. La verdad que son muchas cosas positivas las que se han podido sacar, ¿no? Tenemos que seguir incidiendo en esas cosas positivas y corregir esos pequeños errores que tuvimos en la segunda parte. Y esa es la única manera de terminar entre los cuatro primeros y de intentar dar casa al primero, ¿no? También le preguntamos cómo corregir esas desconexiones que el equipo sigue sufriendo. Bueno, al final cuando ve el partido el míster y luego saca los cortes, pues bueno, se ven mejor las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, en esas cosas que él cree que hemos fallado, donde luego durante la semana se incide para corregir y que no pase, o que pase las menos veces posible en el siguiente partido en adelante. En Alcoy, su cuarto gol de esta temporada en Liga. Sí, hombre, yo siempre lo he dicho, que los goles siempre dan mucha confianza, ¿no? Y bueno, la verdad que conociendo a Josan, pues es un jugador que suele pegar muy buenos otros por delante y la verdad que hay que intentar llegar a esos espacios que hay, ¿no? Y ya te digo, los goles siempre son importantes para uno y para el equipo y bueno, y encima de cabeza. Raro. Encima de cabeza, y eso sí que es raro. Se quitó en parte, bueno, pues marcando ese golito, la espina de la grave lesión que sufrió al principio de la temporada del ascenso, la 12-13. Allí en pretemporada se rompió el ligamento cruzado y la verdad es que estuvo 6 meses parado. Bueno, sí que es verdad que, bueno, ya sabéis que es un campo donde, bueno, tuve una desgracia, pero bueno. Se quedó olvidado. La verdad que hubiera sido, para redondearlo, ganando el partido, ¿no? Hubiera sido más bonito la vuelta a jugar ahí. Y, y al final, bueno, no se consiguió, ¿no? Pero bueno, lo importante es que terminé el partido bien, que bueno, pues por suerte no hubo ni de cerca lo que me pasó la otra vez. Y nada, ¿no? Se queda en anécdota. Se queda en anécdota. Por cierto, ¿hasta qué punto ha influido en su rendimiento el cambio de posición para rendir mejor? Evidentemente, siempre lo hemos dicho, el fútbol está inventado y cuando a un jugador se le pone en su sitio, lo normal es que rinda mejor que si se le pone en otro sitio. Esto, desde que el fútbol es fútbol, yo creo que es algo absolutamente lógico. Sin embargo, con Javi Flores, pues muchas veces se han empeñado, ya lo hizo Vicente Mir, el propio Josico, en ponerlo en banda izquierda, no ponerlo en su verdadera posición. Ha sido ponerlo en su verdadera posición y qué casualidad. El otro día, el pase del primer gol, que luego se convirtió en autogol contra el Llagostera, es un pase que él da precisamente filtrado entre todos los defensas en esa posición de media punta. Y el otro día, el gol, él está al borde de la frontal, un balón que le cae llovido, como tiene mucha calidad para ser segunda B, la baja perfectamente, la pincha, abre a la llegada de Josan, tiene llegada en segunda línea y él marca de cabeza a pesar de ser un futbolista de 1,70. Esto no es una casualidad. Esto es lo normal. Cuando a un jugador lo pones en su sitio y además juega, él lo ha notado, ¿no? Sí, verdad que ya sabéis que por dentro me encuentro muy a gusto, con libertad para poder moverme por el campo, por donde, bueno, creo que puedo hacer más daño. Y en este sentido, pues, con Pacheta pues puedo jugar, puedo venir a recibir más abajo y puedo recibir más arriba, ¿no? Y la verdad que en ese sentido pues estoy encontrando libertad y confianza para hacerlo. Y bueno, ahora mismo me estoy encontrando bien y esperemos que siga así, ¿no? Pues esperemos que siga así. Y es un ejemplo de poner a cada uno en el sitio donde mejor rinde. Pacheta entiende que también... bueno, esta es la siguiente, ¿no? Vamos por orden. La siguiente que le hacíamos es si con la llegada de Pacheta se rompe un poco esa etiqueta de que los jugadores menudos en campos pequeños, de tal césped o de tales dimensiones, mejor que no jueguen y jueguen los de más músculo y tal. ¿Todo eso se rompe con la llegada del técnico? Yo creo que al final los equipos, cuando empieza la liga, tienen una manera de jugar, ¿no? Y es verdad que en campos pequeños hay que intentar adaptarse, pero yo creo que no hay que perder la identidad del equipo, porque al final, si vas a jugar contra un equipo que lleva todo el año jugando de una manera en su campo, si tú vas a hacer el mismo juego, al final creo que va en desventaja. El hacer el mismo juego que ellos llevan haciendo todo el año, tú lo vas a hacer en un partido, creo que no tiene mucha lógica. Hay que intentar, en ciertas cosas, sí que adaptarse a ese campo, pero sin perder la identidad de uno mismo e intentar siempre hacer las cosas que se hacen en nuestro campo también. Por tanto, queda claro, no es lógico perder la identidad por jugar a domicilio y jugar a lo que sabe jugar el equipo, que está acostumbrado a jugar de otra manera. No tiene mucho sentido. Sin embargo, creo que hemos perdido muchas oportunidades de sacar más puntos a domicilio por querer adaptarnos al juego del rival, cuando el rival es el que se tiene que adaptar al juego del Elche. Hombre, que el Elche es el Elche, por Dios. Vamos, que Pacheta le haya dado esa identidad al equipo de no cambiar a domicilio de cómo se juega en casa. Hasta ahora llevamos dos partidos. Es verdad que el Collao no es un campo muy grande, pero sí podemos decir que el campo está en perfectas condiciones para poder jugar, ¿no? El estado del césped estaba en perfectas condiciones y se podía jugar perfectamente, con lo cual quedan, creo que Ebro y Formentera, que pueden ser los dos campos más pequeños y de otro y siendo artificial, y veremos cuando lleguemos ahí cómo plantea el partido, ¿no? Pero bueno, no creo que vaya a cambiar mucho, ¿no? Si se cambiarán ciertas cosas, porque es normal. Sobre el partido del domingo, le decíamos la tremenda importancia entre ganar o perder. Estamos hablando de que ganar es consolidar pues el efecto Pacheta, que el equipo va a más, que la afición confía ya o confíe de manera total en el equipo. Sin embargo, no hacerlo o perder volverían a aflorar los viejos fantasmas y a saltarnos las dudas. Bueno, es evidente que si se gana todo se ve de otra manera, porque bueno, se deja 3 puntos al cuarto y a lo mejor alguno más al quinto. Y ya te digo, mira hacia arriba, ¿no? Y es verdad que si no lo haces y te encuentras con una derrota, pues es verdad que miras hacia abajo. No puedes mirar hacia otro lado que no sea hacia el quinto puesto, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo de la importancia del partido y de lo que nos jugamos, creo que hay que estar tranquilo y bueno, hacer lo que venimos haciendo en esta jornada. ¿Cómo cree que va a jugar el Cornellà el domingo aquí? La realidad es que me pilla un poco descolocado. No sabría decirte ahora mismo cómo van a jugar. La verdad es que todavía no hemos visto corte suyo. Y lo que sí sé por los años que me he enfrentado contra ellos es que es un equipo muy, muy intenso. Un equipo que no da el balón por perdido y que a balón parado crean bastante peligro, ¿no? Eso sí que lo sé. Lo que no te puedo decir es si van a venir a esperarnos atrás o van a venir a presionarnos arriba. Pero piensa que no tienen tanta presión como el Elche, porque de salida no es un equipo considerado de los gallitos y que ellos tendrán menos presión que el Elche. No, es verdad que no tienen presión, pero una vez que están ahí, al final quieren meterse. Y cuando juegas partido así, al final estás ahí y juegas al 100%, ¿no? Y bueno, lo que sí tengo claro es que me espero un equipo muy intenso, un equipo muy aguerrido que no da un balón por perdido y que en balón parado son buenos, tanto ofensiva como defensivamente. Así que bueno, nosotros yo creo que debemos de mirarnos a nosotros y hacer lo que venimos haciendo, ¿no? Meterle mucha intensidad, meterle juego y intentar ponernos por delante. Intentar. Bueno, la verdad es que no tienen presión, pero una vez que están ahí, al final. Eso ya lo hemos escuchado. Bueno, pues está claro. No tienen la presión que el Elche, ni mediática, ni de aficionados. Tienen la que ellos se marcan. Y cuando un equipo pues no tiene esa presión, pues si ganas es una maravilla, si pierdes no pasa nada. Y lo que pasa es que una vez que están ahí, pues, lógicamente querrán jugar el playoff e intentar dar la sorpresa. Y está claro que no es lo mismo estar en segunda B que estar en segunda A. Sus directivos pensarán que en segunda A pues pueden triplicar o cuadruplicar el presupuesto. Solo con el dinero de las televisiones, pues, fíjate al Cornellà cómo le viene como anillo al dedo. Para el Elche sería la supervivencia, para el Cornellà sería la lotería. Pero bueno, queda todavía mucho por delante para hablar de ascenso. Primero hay que ganar al Cornellà y a partir de ahí ir jugando el resto de partidos. Sale el sol, suben las temperaturas, cambiamos la ropa del armario, llega la primavera. En Serramóvil cambian la exposición de invierno por primavera y liquidan todo el stock con precios brutales. Toda la gama Volkswagen a precios que la sangre altera, pero solo hasta el 24 de marzo. Ya estás corriendo. Ven a por el tuyo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Es tu empresa un equipo de verdad? Teleelch, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2018. Haz equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Academia Mega, CreArt, Colegio La Devesa, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes y Serialba. Infórmate en Padel One y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas, haciendo equipo. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, como os comentaba al principio, el próximo sábado arranca la fase de ascenso a la máxima categoría del voleibol femenino nacional en el pabellón del Toscar, sábado a las 7 de la tarde, y las ilicitanas del Club Voleibol Elche Vicio Sport, pues la verdad es que cuentan con bastantes opciones de hacer historia porque han hecho una temporada impresionante. Podríamos decir que ha sido un paseo militar, lo han ganado prácticamente todo, se clasificaron con mucha antelación, fueron también campeonas y ahora, bueno, pues se la tienen que jugar en esta fase de ascenso contra, bueno, pues equipos de Mallorca, Lugo y Madrid. Solo dos ascienden a la máxima categoría, una liguilla con partidos de ida y vuelta, y donde, bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de conseguir esa machada que sería jugar en la máxima categoría del vóley español femenino. El presidente del Club Voleibol Elche, David Agulló, hablaba precisamente de la importancia de esta oportunidad histórica. Agradecer un poquito a los medios de comunicación y a todo el ayuntamiento el fuerte esfuerzo que está haciendo para seguir escribiendo una página en la historia del Club Voleibol Elche. Estamos ya desde 1969, el año que viene ya es nuestro 50 aniversario, y la verdad es que a todo el club nos hace mucha ilusión este año, porque la página que podemos escribir en nuestra historia deportiva y en la historia deportiva de la ciudad de Elche es muy importante. Ya estuvimos durante 9-10 años en Superliga 1 con categoría masculina, y ahora vamos a tener la oportunidad de volver a estar ahí arriba entre los mejores del país en la sección femenina. En cuanto a la competición, a la fase de ascenso, la componen cuatro equipos: el Madrid Chamberí, el MB de Lugo, el CIE de Mallorca y el Club Voleibol Elche. Los cuatro vamos a competir en un sistema de liguilla, 6 partidos, donde vamos a enfrentarnos ida y vuelta. Nuestros partidos los vamos a jugar aquí siempre en el pabellón del Toscar, 19 horas. Y vamos a intentar, bueno, tenemos un factor positivo ahora en un principio, que es jugar 2 partidos en casa. Esos 2 partidos en casa tienen que servirnos un poquito de coger una mini ventaja respecto al resto de equipos, y lo que vamos a intentar es movilizarnos toda la ciudad, movilizar todo el club, movilizar a cualquier aficionado, cualquier ilicitano o ilicitana que quiera apoyar un poquito este deporte y que quiera ver un poco su equipo en primera división. Pues precisamente Raquel Palma hacía un llamamiento, una de las jugadoras, para estar todos y todas con el equipo femenino. Bueno, nosotras la verdad es que estamos muy ilusionadas. Tuvimos muy mal sabor de boca en la Copa porque no dimos todo lo que sabíamos hacer, y ahora la verdad es que estamos muy ilusionadas y tenemos ganas de dar todo nuestro y demostrar todo nuestro potencial. También, bueno, pues eso, hacer llamamiento a todo el Elche para que venga a animar el deporte femenino y sobre todo el voleibol, que como ha dicho David, tenemos buenas referencias y buena cantera, vamos. Bueno, pues sin duda las fechas de referencia son el 17 este sábado y el siguiente, 17 y 24 de marzo, en el pabellón de El Toscar. Arrancar bien y arrancar con victorias va a ser fundamental para la moral del equipo y para que los rivales vean que van muy en serio, como han demostrado en la Liga. Bueno, pues toda la suerte del mundo para el Club Voleibol Elche Femenino, el Vicio Sport, en este playoff de ascenso. Ojalá que marquen el camino, la senda, para que el resto también la sigan. Ponemos el punto final. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Un placer, como siempre, poder contar con tu asistencia. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.